Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenas noches, estamos en vivo y en directo transmitiendo este programa Aire Puro, mandándole un saludo a toda la linda gente que está activándose en todos los territorios, que está pasando desde hace harto tiempo atrás ya de la crítica a la acción, creando desde distintas formas de crear, colectivizando las ideas, haciendo asambleas, y tratando de darle la vuelta a toda esta realidad a veces infame que vivimos, afirmándonos también en lo lindo que es existir con nuestros compas y con el resto de los seres que habitan este mundo. Así que un saludito, este Aire Puro, no sé qué número. Unos 600, muchos. Sí, y aguanta ahí a toda la gente que está dando la pelea de todas las formas que se pueden dar. Y bueno, también ahí como... harta fuerza para quienes estamos con la rabia de las situaciones que pasan pues en este mundo, en este territorio, y que se repiten en muchos territorios más, y que tiene que ver con el avance del fascismo, que en verdad hartas veces lo hemos hablado aquí, lo vemos como el miedo que tienen estos locos tan ya instaurado y tan así, que se ven que su sistema se está cayendo, que están tirando toda su armadura a la calle, po. Y están teniendo un montón de títeres, como vemos ahora con los camioneros, ahí va cambiando de repente el personaje, ¿no? Que está ahí libre en la calle y apoyado por los pacos y por los milicos, pero bueno, no sé, le mandamos igual el apañe ahí a la gente que está pasándola con las rabias, que de repente verla desde ahí, pues vemos que en verdad se le está cayendo tanto todo esto que no saben qué más hacer. Claro, recurren al fascismo. Igual, a propósito de los camioneros, le mandamos un saludo a todos los camioneros que son antifascistas, que son del pueblo, que han manifestado a través de las redes sociales y de distintas pequeñas organizaciones, han mostrado el apaño a los otros, que no se sumaron al 5% de los camioneros que cortaron la ruta. Y va a campo. Qué bueno que existan y que sigan siendo pueblo y cada vez más pueblo. Sí. A las finales no hay una receta en ningún lado, no podemos imponer, sino que discutirnos nuestra realidad, y agradecemos a todas las personas que se manifestaron desde ahí. Tenemos buenas noticias, vamos a hablar con Putaendo en un ratito más, con Putaendo Resiste, con Putaendo que le ganó en cierta forma a Vizcachita Holding, así que vamos a tener una entrevista por ahí. Esa buenísima. También vamos a estar conversando con gente organizada ahí de Peñalolén, donde le están haciendo frente a una inmobiliaria estos días recién pasados. Este 28 de agosto hubieron talas de bosque nativo, arrasando con gran parte de la naturaleza de un sector de ahí, con hartos animales nativos heridos y asustados también. Ahí le están haciendo la pelea a la inmobiliaria, no sé si tenía el nombre por ahí, si no lo buscamos luego, y vamos a estar ahí hablando con gente de la organización. Pues de hecho en estos mismos instantes se están organizando en el sector y están ahí viendo cómo le van a hacer, pues. Así que vamos a estar conversando luego con ellos para que nos cuenten en qué va la cosa y sobre todo informarnos de todo lo que está sucediendo ahí. Y van a seguir informándonos acerca de la huelga de hambre de presos políticos mapuche, particularmente del EBU, de la cárcel de Lebu. Vamos a hablar con el vocero Auca Castro Peña, y que nos va a actualizar la situación y nos va a contar un poco de qué va, ¿cierto? Cómo está la situación después de estas semanas, que igual han sido bien extrañas, porque se vio harto la situación mapuche las semanas anteriores y de repente remeten los camioneros. También hay un incendio en unos lugares que la gente dice de que, bueno, ahí les vamos a contar, que la gente dice de que no son organizaciones mapuches quienes quemaron esas casas ahí a la orilla del lago, así que ahí vamos a ir contándole.

comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Y aquí volvemos con este aire puro saliendo en vivo y en directo desde alguna parte del territorio lasquenche, de este largo territorio juntito al mar. Estamos haciendo un contacto telefónico ahora con Putaendo Resiste, este grupo ahí, esta colectividad que está en defensa del territorio y con quienes hemos hablado en otros espacios radiales anteriormente. ¿Aló? ¿Aló? Alejandro, ¿cómo está, compañero? Muy bien, pues, ¿tú cómo estás? Bien, pues ahí con tristeza, amargura, odio por algunos lados, pero también alegría, ¿no? Sí, pues, así es la cosa. La verdad es que ocurren algunas cosas positivas en favor de las comunidades, las comunidades que ocurren en todos lados, lamentablemente. Eso, tal cual. Oiga, hermano, un poquito para la gente que quizás recién está enchufándose con el conflicto que se ha desarrollado en su tierra, ¿podría usted hacer una breve introducción histórica ahí de cuál es la situación que les llevó a lo que hoy día es una ganada, ¿no? Sí, es una pequeña historia entre todo lo que ha sido el intento, el avance del extractivismo aquí en el territorio. Nosotros estamos enfrentando desde el año 2015 el avance de un proyecto minero a raso abierto que pretende instalarse en el sector de en el centro del río Rocín, y eso es lo que más nos molesta, digamos, que viene a alterar el curso del agua, el curso del río, y con eso pone en grave riesgo de sequía el río Putaendo. Entonces, claro. Este es un proyecto de cobre, molibdeno y plata, y por eso nosotros nos hemos iniciado una campaña de expulsión de este proyecto de nuestro territorio, y eso, por eso hemos venido organizándonos, movilizándonos desde el año 2015. Claro. Eso es como lo que iniciamos en aquella época, digamos. Hoy día hemos dado distintas formas de lucha, hemos cerrado calles, hemos hecho manifestaciones, grandes marchas, videos, promociones, redes sociales y todo eso. Pero además hemos impulsado una campaña a través de la del marco, digamos, institucional judicial. Y con la asesoría de un tremendo abogado ambientalista que es Álvaro Toro, que es del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, presentamos un recurso de protección. Porque en la última declaración de impacto que hizo la compañía minera, nosotros solicitamos la participación ciudadana. En un hecho histórico en Chile, presentamos más de 2.000 solicitudes ciudadanas, que las conseguimos en un plazo de 10 días, que es lo que permite la ley. Y a pesar de todo eso, de lo que significaba una concurrencia tan masiva, nos rechazaron la participación, pues nos negaron la participación. Y por eso nosotros presentamos un recurso provisional, porque hay una vulneración de nuestros derechos, no nos está respetando nuestro derecho de igualdad ante la ley, ni a nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Y esa campaña para qué era? ¿Qué es lo que pretendía hacer esa campaña? La compañía minera quiere hacer 350 sondajes mineros en un plazo de 4 años en el sector de las pescas. Imagínate que la última campaña que hicieron fueron de 20 sondajes y dejaron las cobas, pues nos contaminaron el río con agua, con metales pesados, intervinieron, desvieron el cauce. Y con las denuncias que hicimos, se abrió un expediente en la Superintendencia de Medio Ambiente, fueron sometidos a un proceso sancionatorio en que fueron calificados de faltas gravísimas, lo cual los exponía a las máximas penas. Pero bueno, como nuestra ley está hecha para favorecer a los depredadores, les dieron derecho a un programa de cumplimiento y con Senatura, digamos, ellos les permitió regularizar todo este proceso. ¿Y ese programa de cumplimiento de alguna manera lo han cumplido? Es que, bueno, es el alegato, pues. Ahí estamos, ahí es otra área, digamos, porque es un área administrativa, digamos, no judicial. Claro. Y ahí hemos presentado varios recursos, varias denuncias, porque a nuestro entender hay varias cosas que no las han cumplido. Uh-huh. Entonces, estamos esperando, porque todo este proceso es lento. Siempre cuando van en beneficio de las comunidades, súper lento. Cuando tenéis que presentar algo, te dan un plazo súper acotado, súper rápido, para que no alcancéis a moverte. Mm. Pero cuando tú tenéis presentáis y pedíais respuesta, tú también ingresamos una denuncia, nosotros en mayo el año pasado. Todavía no tenemos esto. Mm. La última vez que hicimos explicaciones, nos dijeron que teníamos que seguir esperando, de que este era un proceso que la superintendencia tenía los estaba dentro de los plazos y que ellos iban a responder cuando estimaran conveniente. Wow. Claro. Entonces eso es un poco más... Entonces, ¿qué pasa aquí? Si hicieran los alegatos la Corte de Apelaciones de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y contra todos los pronósticos, la verdad es que nosotros no teníamos mucha esperanza en eso, porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso se caracteriza por ser un tribunal constituido por jueces conservadores, uh-huh. Que no, en general no aprueba mucho los proyectos medioambientales. Y no por nada, digamos, somos una de las regiones más vulneradas, con la mayor cantidad de zonas de sacrificio en Chile, pues. Entonces, no teníamos mucha esperanza. Sin embargo, el alegato que hizo Álvaro Toro y la Javiera Tapia fue tan contundente con respecto al tema de la participación ciudadana, que la verdad es que el tribunal lo único que hizo fue asumir que había una certeza jurídica en favor de la comunidad y terminó acatando nuestro recurso de protección. Ahora, ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué significa ese recurso de protección? Significa que la compañía minera le anularon la aprobación que le habían dado en abril de este año, ¿ya? O sea, ellos, ¿te acuerdas que habían comentado? Claro, en plena pandemia les aprobaron en una sesión express y online, les aprobaron una calificación ambiental, claro. Con lo cual les da posibilidad de hacer 350 nuevos sondajes. Bueno, eso se vino abajo, digamos, eso queda nulo. Y se tiene que retrotraer todo el proceso que incluya obligatoriamente la participación ciudadana. Esa, bueno, pues, hermano, sí. Por eso la gente ha manifestado su alegría, ¿no? Exactamente, pues, porque con esto nosotros no le damos un golpe definitivo, para nada, no nos vamos a engrupir con eso, pero sí les damos un golpe importante, porque a ellos cada día que pasa es un día en que ellos están gastando plata, porque ellos tienen que pagar a su staff de abogado, a su staff de asesor y todo eso, una millonada de plata. Y tiempo, energía, ¿cachai? Entonces, y nosotros somos de acá, nosotros no nos importa, nosotros no tenemos nada que perder, solamente defender nuestro territorio. Y no nos movemos pues, en base a dinero ni a recursos. Nosotros, mira, los dos abogados que representan a nuestra comunidad no nos han cobrado un peso. Claro. No hemos pasado ni para la micro. Podríamos hacerlo. Han hecho un despliegue, pero fundamental, súper importante. Capaz que hay que hacer alguna actividad ahí en apoyo a las abogadas y abogados igual, ¿eh? Casi sí. Nunca la hemos considerado esa. Capaz que hay que hacerlo. Sí, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es el reconocimiento, elaboramos algunos videitos y algunos artículos que los empezamos a difundir, porque creemos que es muy relevante el rol que ya han cumplido, digamos, y eso implica un reconocimiento. Claro, claro. Y así que sí, pues, la verdad es que ellos nunca nos han pedido nada, así que claro. Estamos claros, digamos, que el esto ellos lo hacen por vocación y por motivación, digamos, y compromiso con las causas medioambientales de las comunidades, y eso es tremendamente, tiene un valor que no tiene precio, ¿no? O sea, ¿cómo? Claro. Oiga, hermano, ¿y cómo ha sido recibido en las distintas organizaciones de Putaendo la noticia? ¿Qué se discute? ¿Qué paso quieren seguir? No, aquí se generó, bueno, primero una tremenda alegría, porque como te digo, no había mucha esperanza en el resultado del recurso. Uh-huh. Habían hecho varias presentaciones de tipo administrativo también, de parte de varias organizaciones, y todas dependían de esto. Este era como la pelea principal, digamos. Bueno. Y la ganamos, ¿está? Entonces eso fue una tremenda alegría. De hecho, el día jueves, esto ocurrió el día miércoles, muy tarde subieron el archivo con el fallo, que además fue unánime, los tres jueces que constituyen la sala aprobaron. Y seguimos el despliegue el día jueves en la calle, hicimos una caravana, pero se juntó mucho vehículo, mucha gente, nos juntamos, dimos una vuelta aquí en la plaza. Bueno. La verdad es que muy emotivo. La celebración, y mientras la caravana recorría las calles, la gente salía a las puertas con sus cacerolas, con sus bocinas, con sus culturones, con todos los panderos, celebrando y festejando, digamos, lo que había sido este triunfo. Bueno. Además que esto abre un porque la intervención minera aquí en la comunidad había avanzado. Le habían transferido 5 millones de pesos a la primera compañía de bomberos. Habían estado repartiendo cajas de alimentos con un candidato a alcalde. Mira. Entonces la minera estaba haciendo su despliegue, pues. Y mucha gente estaba dudando, digamos, de la posibilidad de que este proyecto no se instalara. Y bueno, esto viene a demostrar que las luchas no son en vano, que las presiones sociales son relevantes. Y fíjate que ayer estuvimos en un streaming con Álvaro Toro. Ajá. Y con la Aconcagua Región, y el periodista, el que otro abogado también le pregunta, pues, dice, bueno, ¿qué es lo relevante de esto? ¿Qué es lo que hace la abogada? Entonces, el abogado dice, mira, los abogados hacemos las gestiones, pero las luchas las ganan las comunidades. Bueno. Porque si detrás de todo lo que las gestiones que nosotros hacemos, no hay una comunidad movilizada, informada, presionando los medios de comunicación en las calles, las causas no se ganan. Por los mejores argumentos que tú puedas levantar como abogado, si no hay una comunidad detrás que esté movilizada, no se ganan las causas. Entonces, esto te muestra en el fondo cuál es la relevancia y la visión que hay, y que bueno, aquí se han dado las dos cosas, pues. Bueno, se dio una comunidad movilizada y se dio un muy buen alegato parte de Álvaro Toro. No sé si te mandé el video que sacamos. No me lo he mandado, pero... Porque esto es muy relevante, porque siente una jurisprudencia para todas las causas medioambientales de Chile. Oye, ¿y ese video lo tienen en Putaendo Resiste en el Facebook? Mira, te lo puedo mandar directamente, ¿no? Ya, bacán. Bacán, ¿ya? Hermano. Sí. Que, oiga... Te lo puedo mandar y te lo para que lo puedan compartir. Sí, porque ahí sale la central. La verdad es que muchos abogados están pendientes de esto porque es un material de estudio. Claro, po. Porque claro, po. La forma en que se alegó, los argumentos que se levantaron, no son cuestiones de cada día, digamos. Entonces, sienta un precedente, una jurisprudencia a favor de las comunidades y que permite esto. Dar las argumentaciones necesarias para que las luchas sean sustentables. Bueno, compañero, sí, pues, entonces, esa es la idea. Por eso es que hay que relevarla, aparte de que, oye, Álvaro Juan tiene una experiencia, está en la lucha, estuvo en la victoria que logró la comunidad en contra de la termoeléctrica Castilla, en Copiapó, en la región de Atacama, estaba en la lucha de Pascualama, estaba de Pencolistien, en una serie de batallas medioambientales, y ya estaba con nosotros desde el principio, o sea, si nosotros llevamos 6 años, él ha estado con nosotros 5 años. Sí, yo por eso le decía, de que las abogadas y los abogados que han ayudado en distintos procesos, ahí todo el aguante, que no queden invisibilizados, que son un gran valor. Oiga, compañero, bueno, le agradecemos este contacto telefónico, mucha alegría también por acá, y bueno, el micrófono abierto para invitar a la gente a ver sus páginas web, redes sociales y algún otro mensajito que tenga, pues. Ya, pues, vale, muchas gracias, compañero. Así que ahí estamos comunicados y siempre ahí, pues, en la luz. Hay que persistir. Eso. Oiga, ¿y cómo se llama el Facebook de allá, de las organizaciones de usted? La página de Mutagenda Resiste. Sí. Desde ahí hemos estado haciendo el despliegue y bueno, que seguimos movilizando. Señor. Oiga, ¿y está todo pasando ahí atrás de usted? Sí, está aquí levantando la prueba, bueno, que también hay una ventana de esperanza bueno, en este proceso, porque si logramos cambiar la institución, ya se logra algunas cosas, hay que seguir presionando para que se logren más y que es importante seguir movilizados, porque esta lucha ahora es constante, si nos dejamos estar y nos echamos los laureles, estamos fritos. Eso, aguante las asambleas territoriales, lo más importante es mantenerse activo. Eso. Hay gente joven movilizada, que bacán, estamos muy buenos. Ya compa, que esté bien, un abrazo, saludos, que estén súper bien. Que estén, chau. Ahí teníamos el contacto con Alejandro, compañero ahí de Putaendo Resiste. Invitamos a toda la gente ahí a seguir en las redes sociales este y otros grupos que estén en resistencia, estar atentas a la participación ciudadana, que aquí abrió una puerta, así que bacán. Eso, bacán escucharle ahí con la motivación y también está lindo el ir conociendo los procesos que se tienen en las luchas territoriales, pues como de repente con la motivación nomás y como pocas herramientas luego se van teniendo cada vez más y más y una organización ahí y un pueblo movilizado entero. Pues, me emputa viendo muy bonito ver que toda la gente, así la muy mayoría, todas las calles y en oposición a la minería, así que eso, bacán, aguanta ahí el trabajo que están haciendo en Punta Endo. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Ilegal Mambete, aquí estamos ya medio rayadis con Ilegal Mambete, este Ilegal Mambete con Cayupi y se llama Ya No Esperamos. Y luego vamos a escuchar vamos a escuchar unas cuñitas de Memorias del Agua, un trabajo que se hizo con Aire Puro y Olca, donde se da cuenta de hace un par de añitos atrás cómo estaba la situación ahí en Putaendo, pues para que hagamos historia. Así que eso, esto es Aire Puro por Radio Placeres y por muchas otras radios que nos retransmiten de la Red de Medio de los Pueblos. Si tenemos la oportunidad de entregarnos por entero, sin ningún tipo de reserva, a lo más noble, la causa más noble, que es la libertad y la vida. Despertarse día lunes, agárrate, sirviendo el café estremece lo que acontece, titulares de vuelta a la rutina, 12 azúcar en la taza, joya quien asesina, parado esperando micro a tu lado, mientras el mapuche espera su condena, inculpado, la Araucanía sangra, degradan su tierra y en el barrio es contra la inmobiliaria, porque aclamar democracias representativas, faltos de imaginación, la tierra te diría, prensa que no informa, que distorsiona, miente con montajes como el caso bomba, trayecto en micro mirando hacia afuera, rostros más duros que un pago en servicio, piensa cuánto tiempo llevamos acá en la tierra y ponernos de acuerdo significan guerras, a todo esto planearon matar a la negra, no esperan ni por ti ni por mí, no esperan ni por él ni por, no esperan, por eso yo voy. Por eso yo voy, amor, a ti. Por eso yo voy, canto y lucho. Canto, canto y peleo. Por eso yo voy. Por eso yo voy, amor, a ti. Por eso yo voy, canto y lucho. Canto, canto y peleo. Yo vengo de los barrios donde la rabia no muere, ni la repre, ni la pasta, dejaré que me envenene. Hay memoria histórica, explícita, verídica, plamada en cada muro y en calle recupera cuando se quema unido. Todos vamos a guerrear, solo el fuego permitido es el que inflama la ayuda. Barricadas, porotadas, no soltamos la calle por nada, ni traficante, ni policía, acá son la gente organizada. Si no sabe de dónde viene, no sabrá para dónde va. Odio la poli, fuego la poli, ya toda la autoridad. Acá no se pierde los fatos, los espacios todos los ocupamos. Somos la pobla para la pobla y la empuja la red. Somos los miles guerreando, somos cientos los ciegos, somos todos los muertos, somos todos resistiendo. No le tememos a su bala, todos somos los sin cara. Ni la cárcel ni la muerte, que este fuego lo para. Somos la peste, somos la piedra en sus zapatos, somos el cáncer en su cuerpo, somos los indios, sigamos, somos fuertes. Si dicen que despertamos, hoy la anemia aquí se acaba y al verdugo degollamos. Por eso yo voy. No daremos un paso atrás, nadie se olvida acá, y solo nunca más. Por eso yo voy. Los que ya no están, y aquellos que vendrán, la vendetta explotará. Por eso yo voy. No daremos paso atrás, nadie se olvida acá, y solo nunca más. Por eso yo voy. Los que ya no están, y aquellos que ya vendrán, la vendetta explotará. Por eso yo voy, por eso yo voy, amor aquí. Por eso yo voy, canto y lucho, canto, canto y peleo. Por eso yo voy, por eso yo voy, amor a ti. Por eso yo voy, canto y lucho, canto, canto y peleo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Campaña Memorias del Agua. Campaña, campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Los lavaderos de oro durante la invasión y conquista española dan comienzo a la minería en el territorio andino, mientras que la minería de cobre crece y se expande en el territorio chileno a comienzos del siglo XX, justo después del ocaso de la minería salitrera y la persistencia de la extracción del carbón, expandiéndose así en todo el territorio. Para un ejemplo de ello, escuchemos las voces de Putú y Talca de la región del Maule y de la isla de Chiloé en la región de los Lagos. Cuando se inició ADEMA tenía que ver porque era un proyecto minero que pretendía obtener agua para sus procesos, pero además destruir mucha cantidad de humedales, y esteros y fuentes de agua que están asociadas a ellos. Se están otorgando algunas concesiones mineras, se abrió hace poco la carrera de ingeniería en minas en la Universidad de Talca y de técnico en minas en Pencahue. Hay una mina de oro que reabrieron. Principalmente, ¿cierto?, de la grandes mineras que se quieren instalar allá en las islas, dicen que ellos van a traer mucho desarrollo, pero el desarrollo a base de destrucción no es desarrollo. En la actualidad, las faenas mineras se encuentran presentes a lo largo de todo el territorio, desde Arica a Magallanes. Según el Cernagiomin, solo en la región de Atacama existen más de 3.000 faenas. La afectación a glaciares en la alta cordillera y en las reservas de agua han sido previstas y denunciadas por las comunidades organizadas. Como relatan las comunidades en Putaendo, en la región de Valparaíso. En este momento existen tres proyectos megamineros queriendo hacer exploraciones en la alta montaña, haciendo intervención en los glaciares. Una hidroeléctrica también, que viene de la mano de uno de los proyectos mineros. Andes Copper con Vizcachita Holding es uno, Castillo Copper, y en estos momentos, en enero, van a hacer exploraciones la empresa TEC, de Amos Andrés, que es un proyecto binacional. Contaminación de aguas superficiales, destrucción de glaciares de roca, desarraigo cultural y afectación a la salud son algunas de las nefastas consecuencias de la instalación de faenas mineras. Hoy en día ya en Arica, en el extremo norte, no hay una mega minera que esté contaminando, pero sí hay desechos históricos que se han botado y han contaminado, como el caso de Copaquilla, por ejemplo, la empresa Prumel, que también contamina la ciudad, y también por resto de una azufrera que hubo hace muchos años atrás en la localidad de Tacora. Entonces todos esos residuos tóxicos han ido contaminando y permeando. Y en caso de la minería, actualmente, no es en Chile, pero en Perú, también en Minsur se llama, que está en la frontera, y por lo tanto todas las aguas que nacen para el lado peruano y llegan en el lado chileno, llegan contaminadas o también ha disminuido mucho el agua. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Estamos escuchando Aire Puro por Radio Placeres en la 87.7 FM. También puede encontrarla en radioplaceres.cl. También saliendo en vivo y en directo este sábado 29 de agosto, ya terminando este mes de agosto, por Radio Lafkenche en Litoral Central, provincia de San Antonio, en la 87.9 y 87.5 FM, y también por aplicación de Radio Lafkenche, y también retransmitido por muchos otros medios de la Red de Medios de los Pueblos, a quienes le agradecemos un montón la difusión y el trabajo colaborativo. En el bloque anterior estábamos hablando con Putaendo Resiste a propósito del recurso de protección que tienen frente a la minera, los proyectos de inspección ahí de la minera de Vizcachita Holding, y ahora le queremos compartir un audio de un videito que subieron a su página de Facebook, Putaendo Resiste, el 27 de agosto, un mensaje ahí a la comunidad de ese territorio ahí para fortalecer los lazos. Así que les dejamos con eso, un aguanta a toda la gente organizada y mucho nehuen pa Putaendo. Ahora de nuevo, esta inyección me fue directo al alma. Así que ayer me volvió a latir de nuevo y dije, no, aunque las cosas no estén bien, sigamos luchando. Constancia. De estar llamando, de estar mandando los WhatsApp, de estar mandando las informaciones. Y es cierto, ha habido desánimo porque esto es lento. Esto es un proceso largo, lento, y que muchas veces uno se desanima producto también de las cosas cotidianas que nos pasan en nuestras vidas personales. Por lo tanto, yo creo que también es un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras, al grupo que trabajó constantemente, que perseveró en esto. No, estemos, no estemos, digamos, a veces en acuerdo, pero siempre hay que perseverar y esa voluntad hay que agradecerla y hay que reconocerla. Así que esta lucha no llega acá. Va a haber que continuar. A lo mejor el CEA va a presentar una apelación. Es posible. Y no, esa apelación, bueno, todas unidas, ¿no? Todos los grupos sociales, los grupos culturales, todos los grupos debemos estar unidos. Y ahora más que nunca, que en pandemia, que es más difícil trabajar, ¿cierto? Con todo lo que ocurre. De la naturaleza, que lo desarrollo económico del país puede pasar por otros lados, no tan simple, no depredando nuestros recursos naturales que no son inagotables, son agotables. Por lo tanto, les pedimos entonces que estar siempre atentos, alerta y ayudándonos para que no pase lo que le pasa a la compañera y lo que le pasa a la compañera, que hay desánimo. Muchas veces la fuerza viene de la gente, del pueblo. Esta vez vino de un fallo judicial a nuestro favor. Le ganamos a la minera en su campo, le ganamos al CEA, ¿no?, en su campo, en su territorio, ellos teniendo la pelota, nosotros no teníamos la pelota. Por lo tanto, eso es un logro, ¿no?, altamente grande, grande, grande, y unánime, un fallo unánime mayor todavía, ¿no? Los tres jueces y juezas, ¿no?, con mayor razón. Fallaron unánimemente en contra del CEA. Así que también hay extiendo y hago un llamado para que ustedes se mantengan alerta, ¿no?, a nuestros comunicados, a estar trabajando, a poner banderas, a seguir poniendo banderas negras al vecino, a la vecina, a hablar con la amiga, el amigo, el pariente, ¿no?, poner banderas, hay que seguir embanderando, Putaendo, y mandando este fallo. Hay una declaración pública que está circulando, esa declaración pública, difundirla y que comenten. Lo importante es que no solamente se difunda, también que se comente, ¿no? Nuestro Putaendo es no solamente una lucha a nivel local como comenzó al principio, Putaendo se amplió la lucha Putaendo y ahora es conocido Putaendo a nivel nacional. Estamos en el top de la noticia, en lo más alto de la noticia. Y estamos también siendo reconocidos en forma internacional. De Londres también hay un grupo de compañeras y compañeros que trabajan justamente en contra del tema de la minería en todo el mundo, que nos están pidiendo información al respecto. De Holanda también, ¿no? Por lo tanto, esto ya está siendo internacional, eso es importante. ¿Sí? Así que, bienvenido a esta rogativa. Yo quería decir que ya estoy muy de acuerdo, porque decía Larry que de una vez por todas ya lo unieron. No mandar cada uno por su lado, porque eso le estamos haciendo el favor a la empresa. Pero lo más importante, no hay hacer cosas que yo se lo puedo dar firmado, que van a empezar a llegar los políticos, los candidatos. Exacto. Entonces, no se olvide que por ahí anduvimos como agarrando nosotros para otro lado cuando se los metió la política, ¿cierto? Ojo, charque. Claro. Entonces, cuidado, porque son muy, como se dice vulgarmente en el campo, uno lo dice así, yo lo digo así, no tengo vergüenza de decirlo, los políticos son muy zorros. Y a ellos les van a pasar plata. No hay que por ahí andar un candidato, ese candidato alcalde por ahí, le dio unas cajas, unas cuestiones. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese alcalde? Si llegara a ser alcalde, ese hombre. No lo sirve. Pero van, acuérdese de mí. Van a llegar. Van a llegar. Claro. Cuidadito que vamos a caer en la cama. Eso sería todo. ¡Esa! Alerta, alerta, alerta, alerta. Sí, yo quiero decir algo con respecto a lo que tú decías. Yo pienso de que estamos trabajando muy bien, cada uno de una arista diferente, pero que vamos en un filo en común, ¿cierto? La parte logística que se está haciendo muy bien a través de los comunicados por WhatsApp y también la parte cultural, ¿cierto? Que están trabajando fuerte el grupo de mujeres, ¿ya? Nosotros, esa vez que tuvimos reunión aquí en el puente, quedamos un grupo de trabajar en boletines, que partimos con uno, ya vamos en el tercero a salir. Entonces, se fija, todos estamos aportando de una u otra manera, porque al principio nos reuníamos, qué lindo todo, pero no avanzamos porque queríamos abarcar mucho, estar todos en todo. Y yo creo que estamos muy bien así, fraccionados, pero con la... Lo más importante es saber y que no perder el hilo del fin en común. Y les paso el aviso, el próximo sábado, aunque ya se mandó a Putaendo Resiste, nos vamos a juntar, vamos a hacer una caminata por la vida de Putaendo. ¿Ya? Fuimos a ver, nos alcanzamos a llegar a la mina, no nos dejaron, pero sí, el 6. ¿Ya? Fuimos primero nosotros. ¿El sábado o el domingo? Domingo. Perdón, ya. Entonces, fuimos nosotros en una caminata por el día a la mala, porque no, estaban pasando, fuimos por el cerro, cruzamos el río para llegar al camino principal. Y ahí se bajaban de la camioneta retando a esta gente que sube. Pero nosotros, bueno, inventamos ahí una estrategia para poder no decir en lo que andábamos, para empezar a monitorear el agua, para tener un antes y un después. Y esperemos que el después no exista. Que no venga, pensando en eso, ¿no? Y este domingo entonces nos vamos a juntar aquí a las 9:30, 10, aquí también en el Puente de Cinta y caravana, porque como fuimos ya a ver el lugar, caminando imposible, es muy difícil, para que así darle la opción al adulto también que pueda ir. Van a ir muchos chicos que estamos contactando en bicicleta, o sea, lo que pueda cada uno, ¿ya? Y llevamos una merienda para todo el día estar allá. ¿Y dónde? ¿Qué lugar va a ser? Vamos a partir de aquí hasta Los Patos, hasta Carabineros. Ah, ya. Y allá, y vamos a hacer una estación en donde está la bandera chile-argentina en Casablanca, en ese monumento. Y la idea es contactar vecinos del lugar que puedan hablar, eso creemos, que den su testimonio, porque eso es más válido que nuestra palabra. Nuestra palabra es válida cuando vamos a conversar con la gente, pero en esa oportunidad va a ser muy bueno que ellos den su testimonio, porque ya hemos ido hablando en Los Patos, la gente es miedosa, es muy desconfiada, entonces cuesta llegar a ellos, pero hay gente que sí, que se está dando. Incluso un día me dijo uno, ¿por qué no vienen a hacer una reunión? Me dije, ya, partimos por esto, que es mucho más bonito, acogedor, ir a un caravana a visitar el lugar y así e ir integrando más. Esto es para... ¿Ya? Así que, ya, sí, ya, yo lo, ya lo paré inmediatamente. Sí, porque me habían pedido que lo... ¿Ya? Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Carlos Crimen Carla, corta vida desbocada, darle y darla al nacer, imaginar que puedo verla, vino a desobedecer, a ver, no me quiere como dice, me quiere pero echa mierda, cuando me den por la espalda se van a morir, recuerda, nada de lo que te digo sale de tu puta cuerda, todo lo que se me ocurre gracias a soñar despierta, esa es la realidad, nunca confirmado el mapa, no te sientas solo, sola, si hago esta vida es cierta, todo lo que se me escurre de las manos siempre abiertas, es bebida de los que sembraron en su propia huerta. Fed class, too much, vos seguís dándole más. Gastas en gas, vas a seguir como vas. Que no cobren el agua, es símbolo del mal. Como jugo, como pulpa, a mí no me pidas disculpas. No te mates por mi amor, la vida no tiene la culpa. Como jugo, como pulpa, a mí no me pidas disculpas. No te mates por favor, la vida no tiene la culpa. Que hay, he visto en el cielo del pueblo en duelo, fuerza de Sapucay. Vivo para trabajar, yo no puedo parar. Si no me muero, hago dinero, pero no tengo lugar. Siempre me piden más, qué diferencia que hay. No, yo no puedo, siempre me encuentro a punto de llorar. No me necesitas, pero necesitas este colchón de ángeles que sostiene tu libertad. Si lo que siento, pero violento, tengo que matar. Pienso y me atormento. Soy la oscuridad. Pero mi corazón feo, malo, sucio. No soy sincero. La muerte infantil. El hambre la lleva. El apocalipsis. Yo soy el sistema. Escuela de la vida. No veo que no está al fondo del mar porque no llego. Ya no tengo aire, uso aparato para buceo. Sistema. La vida no tiene la culpa, el caramelo. A veces deliciosos, a veces son muy feos. La vida no tiene la culpa, corazón. Te llenas de alegría, te llenas de dolor. No tiene la culpa la vida. Llegamos a la meta o al punto de partida. La vida no tiene la culpa, no, no, no. Hay que recolectar lo que el viento se llevó. Sistema productivo de discursos moralistas. A diestra y siniestra, antifascismo, fascista. Por tal combate al capital, pero seamos realistas. Estamos manteniendo el sistema capitalista. El nuevo dio dinero en él, creemos para que exista. Brindamos nuestra fe como devotos optimistas. Parimos sin parar, metafísica machista. La culpa es del hombre y su religión fascista. Corazón, qué calor. A continuación, le ofrecemos. De verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Continuamos en este aire puro en vivo y en directo este sábado 29 de agosto. Como le comentábamos al comienzo de este aire puro, teníamos toda la intención de hacer un contacto telefónico con la gente que se está organizando en el sector de Peñalolén, en un bosque nativo que le están haciendo frente a una inmobiliaria. Teníamos ganas de hacerle un contacto para que nos cuenten más la información con más claridad, pero están organizadas y en estos momentos tienen reunión, entonces vamos a dejarlo para otro momento el contacto telefónico, pero les vamos a leer un poco la información que nos llegó a través de el MAT, el Movimiento del Agua y los Territorios. Necesitamos ayuda urgente. Tu querido, tu cuqueres desorientados que llegan a las casas de Peñalolén Alto. Inmobiliaria Pocuro construye casas ABC1 en medio del bosque nativo. El Estado y Carolina Leitao promueven esta devastación. Pocuro destruye el hábitat de cientos de aves y animales para darle hogar a 220 familias con dinero, pero con necesidad de vivir en un entorno natural. Sin embargo, destruye la naturaleza. ¿Hasta dónde está podrido el corazón de los avaros? ¿Cuándo cobrará venganza la naturaleza? ¿Cuánto sufrimiento? Necesitamos tu apoyo. Hay que proteger la precordillera. Ahí dan un contacto, lo voy a dar a conocer ahí también por este medio, es luis.arancibia470@gmail.com. Ahí bien importante, a mi parecer, algo que da cuenta esto es esa construcción de gente, para gente cuica que se supone que tiene como esta necesidad y este amor por el entorno, entonces necesita vivir en la naturaleza, pero en verdad su vivir en la naturaleza es en base a la destrucción. Es que quieren una vista bonita desde su casa, pero usando toda la maquinaria pesada para destruir justamente ese lugar. Destruyendo el bosque nativo, nos queda tan poco de bosque nativo, sobre todo en lugares más urbanizados. La precordillera de Santiago es algo que hay que cuidarla un montón porque es lo último que va quedando, y así en muchos otros territorios donde lo último verdecito que va quedando, lo último nativo, donde queda una biodiversidad hermosa, donde hay muchos aves y muchas especies diversas, se ven amenazadas y se ven aplastadas y se ven destruidas por inmobiliarias, para que mucha gente tenga su segunda vivienda, además, para que mucha gente tenga ese espacio que se quieren escapar un poco de la bulla de la ciudad y se quieren ir a ese lugar de naturaleza. El llamado siempre es que si nos queremos ir a un lugar y convivir con la naturaleza, que sea respetándola, que sea desde eso, desde el convivir y no desde el aplastarla y devastarla. Y mientras estaba realizándose el paro de los camioneros, en el lago Lanalhue se quemaron entre 4 o 5 viviendas, algunas maquinarias, etcétera. Las noticias, bueno, ha dado vuelta por varios lados. Sin embargo, desde distintos medios independientes y sobre todo personas que estaban en el lugar y que empezaron a relatar los hechos, todos indican de que la ultraderecha estaría detrás de estos varios atentados que se hacen en la Araucanía y particularmente este. Testigos dicen que encapuchados dispararon para amedrentar a las personas que se encontraron en el lugar, en la zona, un poco registrando y otros tratando de ayudar, y que serían personas jóvenes, no se sabe bien, pero algunas personas indican que entre 20 y 25 años, que se trasladaron en camionetas con fusiles y otras armas nuevas, ya que y ninguno de ellos les pareció mapuche. Disparos, ¿cierto? Gente que tuvo que salir arrancando del lugar. Y bueno, lo que llama la atención es que todos esos lugares tienen cuidadores las 24 horas al día, los 7 días de la semana, que además es una zona altamente militarizada, helicópteros, drones, etcétera, y no hay nadie que haya visto nada, ¿no? Entonces, las sospechas de lo que ocurrió en el lago Lanalhue se basan en lo que algunas personas creemos que está ocurriendo, que la ultraderecha está tratando de generar esa desestabilización. Y por supuesto que si hay algún comunicado que venga de alguna organización mapuche que se reivindique estos actos, lo leeremos, pero por lo pronto no ha salido nada. Así que no le damos mucho crédito todavía a que esto haya sido en favor de la causa mapuche, sino al contrario, en favor de lo que los dueños de los camiones, que igual es bueno decir eso, que el paro de camioneros no fue paro de choferes, sino que fue el paro de los dueños de los camiones, que por lo tanto un sabotaje no es una huelga, ellos los dueños no hacen huelga, les sirve a ellos. Entonces, desde ahí no estamos situando. Más noticias. A propósito del paro de camiones, también queríamos decir de que inclusive el diario fascista La Segunda tituló de que eran alrededor de 1.400 y tantos personas que se sumaron al paro de los camiones. Eso es como el 5% del total de los camiones que están inscritos en Chile. Yo lo veo como un fracaso, sin embargo, por supuesto, de que como el gobierno y los camioneros también están bien de la mano y están proponiendo estas 10 leyes fascistas, más tres más que irían en favor de los dueños de los camiones. Creemos también de que esto todo es un show televisivo que les permitió demostrar lo más ridículo que tiene esta sociedad, como por ejemplo el que baila pasa u otras actividades de corte de ruta cuando la hacen las personas pobres, las personas del pueblo, las personas organizadas desde las parvularias como el año pasado, desde, no sé, libertarias, libertarios. Son fuertemente reprimidas, sin embargo estos locos para nada, de hecho salían ahí los pacos al ladito del asado, así que al lado de la carretera, así que sabemos quiénes son y que bueno, no les va a resultar, el fascismo no va a pasar esta vez en Chile. Y por otra parte también queríamos dar una noticia que ocurrió el día de ayer, 28 de agosto, es que falleció la abogada Ebru Timitic después de 238 días de huelga de hambre. Ella estaba encarcelada y estaba reclamando por un juicio justo en Turquía. Es lamentable porque después de todo esto, más de 200, casi 240 días de ayuno, esta abogada en busca de algo muy similar a lo que se está buscando por acá, ¿no? La prisión política, algo que está ocurriendo en el mundo entero, y ella fallece. Entonces, otro estado fallido más, otro estado que no le importan las leyes internacionales, no le importa el derecho humano, y sobre todo son gobiernos que y estados, diría yo, que van justamente para atrás de lo que debería ir la humanidad. Por ahí entonces tenemos nuestro espacio de noticias. Vamos a hacer un contacto telefónico más adelante, así que nos vamos a ir ahora con una musiquita, compas, y volvemos. Vamos a ir a escuchar al Huanco con Portavoz. Hay un rapcito ahí para todo el Gualmapu Artonehuen. Y seguimos entonces en este aire puro. Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiado, caes a palo, caremón, inadaptado, salvaje, hediondo, sácate el piñel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrapuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad ejercida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza,

Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñacalco, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Continuamos en este Aire Puro, programa radial de Radio Placeres, también parte de la Red de Medios de los Pueblos, donde intentamos visibilizar un poco y actualizar también distintos conflictos sociopolíticos ambientales que se viven en el territorio, dando esta lectura de la relación de este sistema heteropatriarcal, capitalista y extractivista que arrasa con nosotros en distintos ámbitos de la vida. Y desde eso consideramos súper importante la visibilización de la situación que viven los presos políticos mapuche en ya muchos días de huelga de hambre, y donde todavía no tenemos no hay ninguna argumento, no hay ningún avance tampoco, todo sigue igual, siguen sin ser escuchadis. Así que por eso vamos a hacer un contacto telefónico ahora con uno de los voceros. Mari Peñi. Mari. Usted está escuchando, la gente en sus casas está escuchando la voz de Auca Castro, vocero de los presos políticos de la cárcel de Lebu. Presos políticos mapuche. Peñi, un gusto saludarlo, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Como le decíamos en algún momento a la Lamien Giovanna Tafilo, consideramos importantísima la labor de las vocerías, y desde ahí, por supuesto, y con todo respeto, le queríamos hacer algunas preguntas. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, la verdad, preocupado, sí, en este minuto, y con harto trabajo respecto a justamente la huelga. Pero con gusto podemos conversar y también agradecer el espacio en este medio. Muchas gracias, Peñi. Para la gente que está un poco más alejada, quizás que está comprendiendo un poco esto que han planteado desde los espacios más huinca, más desde el Estado, lo plantean como el conflicto mapuche, pero sabemos que es un conflicto del Estado y de los privados con los pueblos en general. ¿Usted podría, por favor, hacerle una breve introducción a la gente que está escuchando del por qué se inicia esta nueva huelga de hambre? Sí, mira, con gusto. Bueno, a modo general y a modo de contexto, creo que es importante explicar lo que aquí ha sucedido. Para comenzar, debo comentar que durante el mes de julio, durante los primeros días del mes de julio, se inician una huelga de hambre acá en el PSU, y todo esto se produce tras un lento proceso de discusión que tienen acá los presos políticos que están acá. Y esto debido a que hacía un mes ya había empezado una huelga de hambre en la cárcel de Angol y una huelga de hambre por parte del Macho Celestino. Ahora bien, ¿qué era lo que desde estos espacios, los espacios huelguistas de hambre se estaba planteando? Se estaba planteando que aquí en Chile, ya desde fines del año 2008, se ratifica un convenio internacional, como el convenio 169 de la OIT, el cual establece ciertas garantías y responsabilidades respecto de la relación de los estados nacionales y los pueblos originarios y tribales. Este convenio había sido ratificado por Chile ya hace más de 15 años, imagínate tú, pero nos encontramos con que actualmente en esta situación, en el año 2020, el convenio jamás se ha usado, los mapuches no lo han usado, no se ha reglamentado, no se ha normado, no se han adecuado las leyes para el uso de este convenio, y el Estado lo ha usado cuando le ha convenido, ¿cierto? Como cuando el año pasado quiso desarrollar una consulta indígena para cambiar la calidad de la tierra indígena que tiene el carácter de no transable ni de mercancía, por ende no se puede vender ni comprar. Ahora bien, lo que sucede es que los hermanos comprenden la necesidad de establecer ciertas garantías y ciertas condiciones en el contexto de la persecución política. Lo que ha sucedido es que el convenio 169, en sus puntos 8, 9 y 10, es muy explícito respecto a las ciertas condiciones que debería gestionar el Estado o que debería condicionar el Estado en términos sociales. Específicamente, por ejemplo, el 10.2, el punto 10.2 del convenio, establece que los miembros de pueblos originarios, cuando se vean en procesos de judicialización, se deberán preferir condenas que sean distintas al encarcelamiento. Y eso no tiene que ver con que de parte de los hermanos está exigiendo que no se cumplan las condenas o que se omitan, sino que aquí lo que está exigiendo es que los procesos de judicialización se den a contexto respecto de las particularidades y de las formas propias que tienen los pueblos originarios. De manera que así es como comienza esta huelga, con este argumento, con este fuerte argumento político, y ya han pasado bastante tiempo. Debemos comentar que hace más de dos semanas había establecido un contexto con quienes nosotros considerábamos que era el personaje político con el cual debíamos negociar, que era el ministro Larraín, comprendiendo que es ministro y que tiene la capacidad política de garantizar el cumplimiento de esto. Exacto. ¿No? Entonces lo que aquí sucede es que hace dos semanas aproximadamente se establece una conversación con él. En esta conversación, en este encuentro, se fijan plazos respecto de el tiempo que este solicitó para dar respuesta a las demandas. Ese plazo se cumplió el sábado que pasó. Y no existió ninguna respuesta ni ningún pronunciamiento respecto a lo que se había conversado. De manera que eso sucede el día sábado, vence el plazo, no hay ninguna respuesta por parte del Estado, del gobierno, y el día lunes los hermanos de la cárcel de Angol deciden iniciar la huelga seca como medida de presión en busca de cumplimiento de estos derechos. Ese mismo día los hermanos de la cárcel de Leu también deciden iniciar la huelga seca y también como medida de presión. Ahora bien, lo que aquí ha sucedido es que como el ministro, frente a esta situación de potencial conflicto, se acerca acá a la zona, tiene una reunión con los hermanos, ¿cierto?, con los representantes de la negociación, y este plantea que una intransigencia y una falta de voluntad para acabar la situación gigantesca. El ministro se mostró completamente intransigente a lo que se estaba planteando, a la exigencia de poder ver la revisión de medidas cautelares bajo el 169 y el traspaso a los centros de estudio y trabajo de los condenados bajo el 169. Él plantea que esto no es posible, que existen conductos y que esos son los que se deben cumplir. Aun cuando, por otro lado, existen miles de antecedentes como que en los cuales estas situaciones se han dado a favor de esta solicitud que yo les planteo. Por ejemplo, el carabinero, el sargento Alarcón, que está siendo investigado por el tema de Capillanca, sin ningún problema le dieron el cambio de medida cautelar, ¿no? Y está en su casa esperando el juicio. Ahora bien, particularmente en el penal de Lebu, el 100% de los presos que está actualmente, los presos mapuches, están en prisión preventiva. Algunos ya van por los 7 meses en prisión. Entonces, aquí Fiscalía todavía, el Ministerio Público todavía no logra probar, los demás no son responsables de los hechos que se le imputan, pero comprendemos que utilizan la estrategia de la prisión preventiva únicamente para poder tener a la gente en prisión, porque el minuto que llegue el juicio, probablemente, y somos conscientes de ello, salgan en libertad, pero claro, habrán estado un año y medio en prisión preventiva esperando esta situación. Claro, como ha pasado en otros casos también. Efectivamente, como ha pasado en muchos casos, y es una estrategia muy conocida por parte del Ministerio Público. Ahora bien, toda esta situación de la pandemia la ha venido como anillo al dedo, debido a que argumenta en las audiencias que por el tema del COVID no ha podido realizar pericias, no ha podido realizar sus diligencias investigativas. Entonces, eso es lo que ha pasado en términos generales, en el contexto de la que se está exigiendo, y esa es la situación actual. Ahora bien, el momento actual es un momento sumamente complicado debido a que tiene que ver con el tema de la salud de los hermanos. Usted comprenderá que una persona que no ha comido muchos días, más de 55 días, y que más encima deja de tomar agua, es una persona que su salud colapsa. Durante los últimos 2 días, los hermanos de acá de Lebu han estado saliendo permanentemente al hospital en estado grave. Miles y miles de trabas para que los médicos de confianza mapuche puedan pasar a revisarlo y a verificar. Y cuando pasan, se encuentran con la sorpresa de que los hermanos están en una situación gravísima y Gendarmería está ocultando la situación. De manera que aquí lo que ha sucedido es una situación grave. Nos encontramos en un punto de crisis, en un punto de sumo desgaste para las familias. Las familias y las comunidades acá en la cárcel de Lebu están apostadas afuera del penal, han hecho un campamento en el cual pernoctan para lograr estar atentos frente a cualquier situación que pueda desarrollarse con los hermanos que están en huelga de hambre. Claro. El ministro hace muy poco salió dando una conferencia de prensa en la que decía que nosotros estábamos exigiendo la libertad de los hermanos, en la que mencionaba que nosotros estamos exigiendo cosas que están fuera de la ley. Eso es mentira. El convenio 169 lo único que estipula son formas mediante las cuales se podrían cumplir hipotéticamente ciertas condenas. Nosotros no queremos que se omita a la justicia, no queremos pasar por sobre los marcos legales, pero comprendemos que el Estado y el gobierno no responden de la misma manera al diálogo como lo hace como con los camioneros o como con los productivos. Entonces eso es lo que yo puedo comentar. Si tienes alguna duda, coméntanos. Sí, mire, muy agradecido que decirle a la gente que está escuchando que la voz es de Aucán Castro, vocero de los presos políticos mapuche en la cárcel de Lebu. Y Peñi, yo también le quería pedir un momento, que si podemos mantener este contacto telefónico, pero nos vamos a ir a escuchar unas cuñitas para hacer otro bloque, ¿cierto? Para hablar de otras cosas más que tienen que ver con este proceso, ¿no? Ya, perfecto. Ya, muchas gracias, Peñi. Nos vamos a ir entonces ahora a un espacio musical y volvemos enseguida. Estoy cansado de escuchar las mentiras que todo este tiempo nos dicen los de arriba. Dicen que esto es en serio, que esta vez van a cambiar. Los mismos repitiendo que el país va a mejorar. Y es siempre lo mismo, siempre la misma historia. El mismo recuerdo desde que tengo memoria. Creo que ya no sirve de nada ir a votar. No quiero dictadura ni esa farsa electoral. Y pienso que ya es hora de que no levantemos. Y demostrarles que algo mejor merecemos. Autogestión, revolución y libertad. Y alegría que ya no nos puede faltar. No, no, hay que bailar, hay que saltar. no se derrota, una pasión de libertad. Y tus cadenas rotas se llevarán al que saltar. Y que no se derrota, una pasión de libertad. Y tus cadenas rotas, güey. Que siempre lo mismo, siempre la misma historia. El mismo recuerdo desde que tengo memoria. Creo que ya no sirve de nada ir a votar. No quiero dictadura ni esta falsa electoral. Y pienso que ya es hora de que nos levantemos y demostrarles que algo mejor merecemos. Autogestión, gente, revolución y libertad. Y alegría que ya no nos puede faltar. No, no. Hay que bailar, hay que saltar. El que no salga rota, una pasión de libertad. Y tus cadenas rotas se llevarán. Hay que saltar. El que no salga rota, una pasión de libertad. Y tus cadenas rotas mueren. Hay que bailar, hay que saltar. Y hay que no saltar rota, una actuación de libertad. Y tus cadenas rotas. Hay que bailar, hay que saltar. Y hay que no saltar rota, una actuación de libertad. Y tus cadenas rotas. Estamos de vuelta en Aire Puro. Lamentablemente el Peñi Aucan nos tuvo que cortar porque justamente apenas estábamos ahí en este intermedio, uno de los Peñi, que no sabemos cuál es, lo estaban trasladando al hospital. Entonces ahí se activa todo unos quehaceres que tienen que tomar en cuenta ahí la vocería, los Lamien y los Peñi por allá. Así que harta fuerza a toda la gente que está ahí afuera de la cárcel de Lebu, a todos los presos políticos mapuche que siguen en huelga de hambre. Y bueno, recordar esta situación en la cual el ministro Larraín, que no tiene nada que ver dónde está parado ese hombre, pero ese personaje siniestro justamente devuelve, como es una técnica que ocupa mucho la derecha, devuelve esa intransigencia a las vocerías, a los presos políticos mapuche, diciendo, claro, de que no quieren todo, pero no quieren soltar nada. Eso varios medios lo replicaron. Entonces, de alguna manera están tratando de establecer al pueblo chileno o al pueblo no mapuche, están tratando de dejar la idea de que son los mapuches los que no quieren dar su brazo a torcer, cuando en realidad lo que se ha repetido en todas las vocerías es que lo que se quiere es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del OIT 169. Sí, pues de convenios internacionales. Y bueno, como tú decías igual al comienzo de este programa, es que hace unas semanas atrás veíamos la gran movilización por los mapuches, por los presos políticos, la visibilización y también el rechazo a estas acciones fascistas que hubieron en las tomas de distintas municipalidades en Gualmapu. Ahora rápidamente cambian el tema al paro de los camioneros para hacerle la contra, porque al final se ven que hay tanta apoyo al pueblo mapuche que tienen que dejarlos mal parados de nuevo. Entonces vuelven a montar, hacer montajes de quema de camiones. Se escucha ahí, se ve a muchos dueños de camiones diciendo que no pueden soportar más, que la vida de sus trabajadores esté en riesgo. Y sabemos que eso no es verdad, pues. Sabemos que riesgo no lo tienen. No son los camioneros los que tienen a los militares apuntándole con sus armas día a día en las comunidades, no son los camioneros quienes crecieron con esta violencia militar en sus comunidades, quienes desde niños han tenido que estar resguardándose de todo eso y también tomando acciones, sino que son los mapuches quienes han tenido que dar la pelea durante tanto tiempo. Y ahí con todo este tema de los camioneros vemos tanto la desigualdad que hay, el apoyo que tienen así tan descarado de parte de todas las fuerzas policiales, y en contrapartida así hasta la gente que está por el apruebo, que a mi parecer está bien desde la norma también estas movilizaciones, si bien puede que sea un cambio, está bien en las lógicas que te imponen, pues. Te dicen cuándo movilizarte por esto, desde qué fecha hasta qué fecha lo podía hacer, y aunque sea así, a la gente que está en esas luchas en la calle, está siendo fuertemente reprimida. Vimos como el día de ayer, el 28 de agosto, en la Plaza Dignidad, gente movilizándose por el apruebo, reprimida, gaseada, como es de costumbre, y al ratito después los por el rechazo, súper apoyados. Está siendo totalmente descarada el actuar que tienen desde este gobierno, desde este estado. Sí, como decís tú, esta onda de que es bien institucional y sin embargo dentro de la institucionalidad, igual nomás la policía es súper política, po, porque el hecho de que repriman a la gente de la prueba es una prueba más de lo politizada que está la dirección de Carabineros, po. Nada más, y eso no es, como decían por ahí en algunos medios, no es democrático, po. O sea, no entendiendo la democracia como la panacea, pero inclusive dentro de sus propias lógicas no funcionan como deberían funcionar. Entonces, estamos en un momento de crisis, como decía el Peñi, yo comparto también su visión, y es necesario inventar y crear cada vez más formas para poder darle vuelta a esta situación, pues. Sin duda que estamos en un escenario bastante adverso, pero la verdad es que yo de repente me lo pregunto, ¿cuándo no hemos estado en el escenario adverso? Y yo otra de las cosas también que por ahí se decían, las condiciones políticas, las condiciones históricas, están, digamos, todo está con las condiciones para que activemos los procesos. Y ayer, gracias a la conversa con un compañero, también nos o me abría los ojos a la necesidad de generar proyectos políticos, po. Porque en realidad, ¿qué vamos a hacer, po? Y no es retórico, es como, ¿qué vamos a hacer con todo lo que se nos viene? Por ejemplo, supongamos de que el apruebo gana, que yo creo que es lo más lógico, pero supongamos que eso gana. ¿Quiénes van a participar en la redacción de esta nueva constitución? ¿Cómo se va a cómo vamos a llegar a hacer cuajar un proyecto político que permita darle el contexto social, político, de acción en callejera para que se desarrolle una carta que represente efectivamente, po, y que permita además, que permita de que nos desarrollemos como pueblos como queremos, po. Más allá de que esa carta sea de la Nación Chile y todo el rollo, que ahí es donde yo creo que hay que hacer ciertos tildes, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? Porque las barricadas también, de hecho las barricadas estuvieron súper lindas en octubre, noviembre, diciembre, enero. fueron gigantescas. Pero ¿cómo transformamos todo ese fuego nuestro en un proyecto? Que es una linda pregunta, creo yo, y que además hay caleta de camino trazado. Si han habido asambleas territoriales, han habido asambleas de distintas tendencias ideológicas o como se quieren llamar, y hay un trabajo, po. pero es necesario que nos juntemos con respeto, ¿cierto? Y con comprensión de, con otra comprensión del tiempo también, para llegar a los acuerdos que tenemos que tener como, como pueblas, pueblos, y mandarle. Sí, vamos avanzando ahí en toda esa organización. No perder el foco también ahí para lo que queremos lograr. Y con eso que tú decías del escenario adverso, yo creo que también está bueno que sea así, pues, porque si no fuera adverso, sería porque no hay gente que le está haciendo la frente, porque no hay gente que le está parando ahí todo lo que quieren imponer. Es difícil que el ser humano no se quiera tomar el poder, ha costado que eso... que eso no suceda. Entonces, si es que hay conflicto, si es que hay divergencia, es porque hay gente que no está de acuerdo y que tiene la fuerza también para ponerse. Pues. Así que, a mi parecer, eso es algo súper rescatable, súper lindo y que nos enhebuena un montón. Sí, pues, y también hacer un poco el paralelo con las votaciones de los 80 cuando fueron el sí y el no. Recordar que los niveles de violencia... estatal, quiero decir, eran tremendos, po. La persecución política a la gente del no era idéntica, era igual, o sea, no sé si idéntica, pero muy similar, po. Entonces, bueno, comprender de que a mi parecer de que dentro de la norma, como decías tú, dentro de lo institucional, siempre tratan de hacer como que esos son los polos. Entonces, hoy día van a tratar de hacer de que el rechazo es lo correcto para el Estado, para los pacos, para todos los hueones de la tele, mientras que el apruebo es algo que hay que reprimir, hay que acallar, como que fuera lo peor. Y en realidad lo peor somos todo el resto de gente que estamos, que queremos menos todavía, o sea, queremos... Mucho más allá mucho de una prueba, claro. Mucho más allá de una constitución, de un documento, claro, legal. Entonces, eso, pues, cuajar nuestras intenciones y, bueno, tomar esto también como la oportunidad que es, pues, como lo que estábamos construyendo. Por ahí hay asambleas territoriales que se desinflaron, sí, pero también se pueden levantar otras o las mismas resurgir. Y que se están levantando otras a través de las ollas comunes, de los centros, claro, de acopio, se han levantado otro tipo de organización también que de repente antes no lo vimos tanto. Claro, así que eso, pues el llamado, compa, a apoyar a los presos políticos mapuche, recordar también de que todavía hay muchos presos políticos de la revuelta y que nuestra revuelta, como decía ese mismo compañero que le nombré recién, es una revuelta que todavía no es proceso revolucionario, pues. Entonces vamos mandándole para que se transforme en eso, para que se transforme en toda esta energía en un proceso verdaderamente, o no, profundamente revolucionario, y que lo transformemos todo, pues, desde nosotros mismos, desde adentro, pero sobre todo para afuera. Así que, no sé si sobre todo, pero también para afuera. Así que eso, pues, compas. ¿Qué se viene, compañera? Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita ya para luego hacer un cierre final de este Aire Puro. Ya nos vamos despidiendo. Le mandamos muchos cariños a nuestro compañerito René, que nos está escuchando ahí, nos manda su Nehuen. Le queremos un montón por acá. Se le extraña hacer este trabajo radial en conjunto, pero ya volveremos a vernos y compartir micrófonos. Vamos a escuchar una cancioncita de Niña de Bacle y seguimos en este Aire Puro. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Verse en un pozo oscuro y espacioso, sucio, triste y tenebroso. Dejarse llevar por la congoja, autoflagelarse por la miles de paradojas. Perder la movilidad de improvisar, de hacer lo que a ti se te antoja. Sentirte parte de todo y al mismo tiempo parte de nada. Hay mundo que de toda línea de cuello que cortaron infinidad de hongos que esperan. Si es el momento que nuestro puño ya no quiera pelear, el instante que nuestro espíritu pierda la vitalidad, el segundo que de esta pinche ciudad no posea el cuerpo y alma, este Dios ciudadano volviéndose más tolerable y natural. No poseo ese amor sin piedad, esa furia viva más placentera que cualquier lujo o propiedad. No des pie atrás, dispara lo que te hace llorar, abandona lo que te hace sufrir, junto a una mochila en un cuartel de ingenieros o de la PDI. We will see all the animals free. Hoy este pensamiento es un motor mercantil para el mundo. El pensar está regido bajo lo que ellos nos codifican como lo correcto, lo cuerdo. El lenguaje que usamos es un elogio sin lógica de expresión. Pretenden disminuir los recursos imaginativos, dejándonos forma de diversión y ocio. Si estás feliz o estás triste, de todas formas querrás fumar o tomar algo, da igual. Necesitas desestresarte, anda a un bar o un disco. Pura felicidad regalada, la que nos regalan ellos, que solo buscan la muerte del individuo y el nacimiento del consumidor. Las revoluciones que operan bajo el movimiento de masas dejan intacto el modo de actividad y solo tratan de lograr otra distribución de esta. Ser individualista es poner todos nuestros actos de acuerdo con nuestro pensar, y eso significa reconstruirnos totalmente. Acumula, acumulo, deseo que nunca vivieron, sufrieron, sacrificados fueron. Tómalo, pétalo, le vive ese colorido cauce que tu irrefrenable ser no tenga pausa. Ya que se ponga en medio, escúpele, pégale, quémale, mátale, niégale tu ser. Mientras existe autoridad, sangre habrá que hacer correr. Llegó la hora de enfrentar a nuestro enemigo. Toma un arma, sintetiza un explosivo. Objetivo, mata, quema, detona, esclavo forajido, esclava forajida. Se ahogan el recuerdo que solamente saben que pudieron ser emociones que murieron antes de nacer. Hoy me escapé, hoy me fugué de la mal llamada vida que me quisieron someter. Conmigo no pudieron, aquí estoy, aquí sigo, con mi enjambre, con miedo, con dolor, pero con mucha convicción. Déjalo, libérate, salta o detona esa pared, y construyeron en tu ser. Levanta tu cabeza para fuera de los márgenes, poder ver. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Para cerrar este aire puro, vamos a compartir unas décimas por argumento, paradoja y teoría de Jaime Barrueto, un compa ahí de organizaciones de Santiago. Voy a intentar a ver si me sale bien. En estos tiempos de pandemia son también de paradoja. Voy a ver quién se me enoja diciendo que son blasfemias. ¿Pero acaso la academia no encontró dicotomía en aquella policía que fue muerta por un macho? Se defiende el populacho y hasta siente empatía. Pero que sepa la gente que una cosa es feminismo y otra distinta es machismo. Ni se acercan realmente. Aunque pelean de frente, una es de lucha social, política, argumental y materialista histórica. No confundir con retórica, posmo, burguesa y moral. Mientras tanto que el machista no defiende ideología, solo piensa tontería, animal de piel fascista. No es opinión populista, misógino el que asesina o por la fuerza domina a cualquier mujer por serlo. Me detengo en esto y pienso, más papista la doctrina. No reivindico a una paca solo porque no soy ciego. A mi opinión yo le agrego, toda policía ataca, la tortura policíaca es de calibre grueso. Torturan y matan presos, violan y matan civiles. Unos pacos son viles, los otros se hacen los lesos. Alta paradoja fue para algunos este caso y tal vez hasta un atraso, por lo que ahora diré, aunque me salga cliché, hasta un poco majadero, les digo que yo prefiero mi palabra incomprendida, pues defiendo toda vida, pero nunca al carcelero. Para dejar muy en claro la duda que me aqueja, en estos versos buscaba ser recto como un disparo, pero al final yo declaro y esta copla dejo escrita, la causa no necesita defender todas las suertes, pero sí todas las muertes, pero sí todas las muertes, defensa de quien milita. Está buena la cosa. Sipo, una de las cosas que queríamos transmitir también es que están haciendo todo lo posible a través de los medios y a través de la apropiación de discurso y de la ¿cómo decirlo? Tergiversación del discurso. Están haciendo todo lo posible por dividirnos. Y es una cuestión que antigua, pues, divide y vencerá, suena cliché, pero es cierto, pues, y están haciendo todo lo posible por dividirnos, cabres. Podemos tener distintas apreciaciones de las cosas, pero necesitamos discutirlas con respeto y no dejarnos llevar tanto por a mi parecer, las redes sociales, que mi opinión así como que dejo la cagalla, porque es diferente cuando conversamos. Pues cuando conversamos, a lo mejor yo pienso lo que me respondieron y digo, ah, sí, tenés razón, o algo me cambia, o lo voy sintiendo, lo mastico, pues. Y eso hace falta, pues. En las redes sociales de repente no ocurre eso y como que se dicen cosas bastante feas y quiebres, pues. Y los quiebres hoy día yo creo que tenemos que salvarlos, tenemos que no permitirlos de alguna manera, porque siempre hemos sido pocas personas y estamos en un proceso de politización profunda, pues. Entonces, aguante la unión. Sí, hay que ser cautelosos con esos quiebres. Yo creo que a veces son necesarios, pero hay que saber con quién quebrar las relaciones y con quién no. Claro. Y de repente quebramos por cosas así bien superficiales, bien poco trascendentales para lo que estamos buscando, y eso al final genera justo lo que buscan, pues, esa división y esa no articulación para que podamos seguir en las luchas. Claro, yo me pongo en un ejemplo. Hay gente que ha dicho, y que yo concuerdo con su forma de expresarlo, de que no le interesa ir a votar en lo de la pro o rechazo. Pero a mí me pasa de que si yo veo una persona que está con la bandera de la prueba ahí en la plaza y un paco se le ve encima, yo lógicamente voy a defender a la de la prueba. Entonces, y eso lo dice George Orwell por ahí en un libro. Entonces un poco a pensar eso, po, que este proceso, este momento que estamos viviendo es complejo, es difícil, están haciendo todo lo posible para dividirnos. Y tenemos que lograr la unión, pues, compas. Y rescato ahí lo que decía la compañera, porque por supuesto con criterio y con harta información, para que hagamos lindas alianzas. Así que creo que esto fue el aire puro, ¿no, compañera? Sí, queda... aquí llega una invitación a una actividad para el día de hoy a través de la radio Placeres, de las compitas de la radio Placeres, que le mandamos muchos cariños. Y también me acordé de que vienen días de movilización por Les Preces. La fecha, bueno, a ver si la puede recordar, que yo no la recuerdo. 30 de agosto al 6 de septiembre, agitación por los presos, las presas, Les Preces de la revuelta. Así que ahí haga de todo, usted ya sabe. Ya se sabe lo que hay que hacer. Y bueno, la invitación que nos llega entonces es Diálogos 2020, sindicalismo en Chile, fracaso y desafíos. Esto es para el sábado 29 de agosto, hoy, a las 20 horas, van a haber expositores del dirigente nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Área Social, FENTAS, también la vicepresidenta central unitaria de trabajadores CUT, provincia de Valparaíso, dirigente Federación de Trabajadores de Chile, Clotario Blest, y el asesor jurídico laboral, ex dirigente central unitaria de trabajadores CUT, provincial Valparaíso. Esto lo puede ver por un Facebook en vivo de Colectivo 2020 Valparaíso. Y también queríamos invitarles a que lean la declaración que se sacaron la Unión Portuaria de Chile, que está bastante buena respecto al paro de los dueños de los camioneros, que no es paro, que es sabotaje y que es una presión ahí para que se hagan las leyes represivas de Piñera. Está muy bueno, ellos justamente lo dicen en lindas palabras de que no permitamos de que los pueblos tengan que estar al servicio de los intereses de la otra clase. Y eso, pues, cabros. Ah, y otra cosa también, escuchen el programa Ciencia para la Resistencia, y que está bueno también, ahí le aprovechamos de mandar un saludo a todos los compas que hacen ese programa. Sí, aguanta ahí todos los distintos espacios radiales y de distintos medios libres, distintas formas de comunicación que se han ido levantando con harta fuerza en este último tiempo. Vemos transmisiones por Facebook o por distintas redes sociales a cada rato, distintos piños que se han motivado en la comunicación, porque es necesario que hagamos desde nosotros y estas comunicaciones, pues la hagamos diferente, la hagamos desde nuestras voces, desde las voces de la gente que está en los territorio y que está viviendo estas realidades. Oye, un saludo a la gente de la Asamblea Territorial de allá de Puchacay en Conce, que la próxima semana se viene un bingo ahí de apaña, así que saludos también a las cabras de la... ¡Ay, la chorera! Coordinadora chorera. Y también a Radio Currufa, entre muchos otros medios de comunicación. Gracias a todas, todos, todis. Son pulenta gente, gracias a ustedes, nosotros, además de indignarnos por lo que hay que indignarse, también gracias a ustedes sabemos qué es lo bueno y qué es lo que estamos defendiendo. Así que aguante. Eso sí, agradecer todas las luchas, seguir en las movilizaciones de todo, en todos nuestros accionares, para que vayamos sumando y vayamos haciendo transformaciones, que es lo que andamos buscando. Y también la invitación desde el aire puro a que disfrutemos también de los espacios naturales, los valoremos y los queramos, todos esos seres que cohabitan con nosotros este territorio, disfrutémosle, querámosle, porque también esa es la forma que tenemos de defenderlos. Estamos entrando a la primavera, las florcitas van creciendo, vemos distintas aves y eso está bonito, nos hace bien para el piu, que también es sanador que nos demos esos espacios de contemplación y de admiración de estas cosas tan bellas que hay en la naturaleza. Hacer huertita, a ponerla ahí con toda la relación con la tierra. Y esto fue Aire Puro, nos escuchamos entonces en vivo el próximo sábado. Cariñas. Diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga não, diga não, diga, diga, diga, diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista,